Todos los días uno se levanta en esta selva de cemento, tratando de hacer las cosas bien, pero es imposible tener a todo el mundo contento. Solo critican y no me dejan vivir mi vida. Ay, ni que fuera la plata de ellos la que estoy gastando. A nadie debo y tengo todas mis cosas al día. Y ya es fin de semana y ya yo estoy bailando. Por eso disfruta la vida y deja de estar hablando mal de la gente. Lo que más mata en este mundo es la envidia. Por eso me rodeo de buena gente. Qué bien se siente. Ay, disfruta la vida, ya no le haga más daño a la gente. Ya allá arriba tengo un Dios que me cuida y me protege y no me importa la suerte. Qué bien se siente. Que solo me conoce de los dientes pa' afuera, porque ando toda hora en esa criticadera. Tengo mil errores y tengo mil defectos. Tira la primera piedra o me doy perfecto. Así que dime los periódicos, ¿por qué me van a tirar? Porque me puse unos lentes, ya me creo la monta. No, hombre, parcero, inventando pa' que venda. Por gente tan chismosa es que este mundo está hecho mierda. Aquí solo mío fue regalado. Cuántas lágrimas he derramado. Nunca han contado lo que he logrado. Solo han contado cuando la he cagado. ¿En serio? Por eso disfruta la vida y deja de estar hablando mal de la gente. Lo que más mata en este mundo es la envidia. Por eso me rodeo de buena gente. Qué bien se siente. Ay, disfruta la vida, ya no le haga más daño a la gente. Allá arriba tengo un Dios que me cuida y me protege y no me importa la suerte. Qué bien se siente. Los tiempos han cambiado y el cobre me han pelado, porque muchos confunden humilde con tirado. Y es que quieren mucho, pero entregan poco. Comas en la chimpi que yo fuera al balón. Si la polla lo dejó, el patrón lo regañó. Soy ese la parce porque esta es su canción. La pica consiguió, de lado se quedó. Soy ese la parce porque esta es su por canción. Eso, disfruta la vida y deja de estar hablando mal de la gente. Lo que más mata en este mundo es la envidia. Por eso me rodeo de buena gente. Qué bien se siente. Ay, disfruta la vida. El parcero Raycon.